Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra cómica Bien Quedada o Mal Casada de Viviana Cordero en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. Desarrolla la historia de cuatro mujeres que se interrumpen, participan, protestan y dan consejos acerca de los hombres y el matrimonio de una manera divertida. Todos los personajes son interpretados por la actriz Ana María Valareso, lo que da paso a una innovadora propuesta en las tablas. La obra se presentará hasta el próximo 7 de junio, los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. Internacionales. San Salvador. El gobierno de El Salvador inició la víspera la recuperación del sitio arqueológico Pueblo Viejo, ubicado en el cantón Tacachico, en el departamento de La Libertad. Se construirán senderos interpretativos y se pondrán señales que indiquen dónde estaban las plataformas, los juegos de pelota y las zonas residenciales de ese asentamiento prehispánico para que el visitante pueda ilustrarse. Pueblo Viejo es una ciudad prehispánica del periodo postclásico temprano, entre el año 900 al 1200 de nuestra era, estrechamente afiliada con el sitio arqueológico Cihuatán, ubicado a 12 kilómetros de distancia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.